la última semana de la vida de Jesús, Jesús no dejó de practicar su ministerio, no dejó de predicar el Evangelio, no dejó de llamar a los pecadores al arrepentimiento y tampoco dejó de rescatar a las personas que necesitaban su ayuda. Jesús rescató a María de la dura crítica de sus discípulos y de los fariseos. Jesús la levantó, la rescató de esa condenación, perdonó sus pecados, le dio ánimo y la exaltó, tanto así que la hizo una persona cuya historia jamás se olvidaría. La exaltó por encima de cualquier otra mujer en el Nuevo Testamento. Esta es una lección maravillosa y esperamos que sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, querido hermano. Un placer verte, Rafael. Gracias, Johnny. Un placer verte y emocionados por estar aquí en Perspectiva Bíblica. Y que vamos a hablar de María, esa María. Dios la visitó y ella fue ministro de justicia. Hay quienes discuten en la iglesia el papel de la mujer y si puede la mujer ser ordenada. Y hoy vamos a estudiar que ella fue la que ungió a Jesús como Mesías. Correcto. Tremenda palabra. Increíble, sí. Hace falta oración para poder aceptar. Amén. Amante Dios, gracias por el privilegio de poderte seguir a ti. Danos sabiduría para entender el propósito tuyo. Que seamos humildes al leer la Biblia y que seamos humildes al enseñarla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Bien, comenzamos nuestro estudio de hoy en Mateo capítulo 26, los versículos 6 y 7. Versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de él que estaba sentado a la mesa. Bien, aquí se nos presenta el escenario de esta etapa de la vida de Jesús. Estamos hablando aquí, según los versículos anteriores, de que estamos apenas a pocos días de la Pascua. Era el tiempo del sacrificio, de conmemorar el sacrificio de los primogénitos. En otras palabras, era el tiempo del cumplimiento de esa profecía. Jesús estaba en la casa de Simón el leproso y también estaba una mujer que ungió a Jesús. Y en esta última semana de la vida de Cristo, este pasaje es de gran importancia y nosotros vamos a dedicar el estudio de hoy únicamente a este pasaje, porque hay una gran riqueza de conocimiento, una gran riqueza de enseñanza, una gran riqueza que muestra el amor, la misericordia, el ministerio de Jesús. Bien, Johnny, aquí para poder entender este pasaje hay que leer los otros pasajes, porque esta es una de las historias que aparece no solamente en Mateo, sino en Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno, tal vez con la excepción de Marcos, cada uno pone detalles que los otros no tienen. Entonces, aquí tenemos este personaje, Simón el leproso. Cuando nosotros vamos al libro de, voy a mirarlo aquí para que no se me olvide, vamos al libro de Lucas, encontramos que él era un fariseo que le rogó a Jesús que viniera a su casa a comer. O sea que este no era cualquier persona, era una persona de importancia. Le quería pagar a Jesús por haberlo sanado de la lepra. Algo así, ¿cierto? ¿Cierto? O sea que Jesús tenía historia con este hombre. Uh-huh. En el libro de Juan nosotros encontramos de que no solamente estaba allí Simón el leproso, sino que también estaba Lázaro comiendo con ellos. Y estaba Marta, no es de extrañarse, estaba sirviendo. Y estaba María, y él identifica que esa es la persona que ungió a Jesús. Uh-huh. Y en el libro de Lucas encontramos también una frase bastante extraña que dice que ella era una mujer pecadora. Él no dice cómo se llamaba, sino sencillamente estaba una mujer pecadora. Juan es el que nos dice que se llamaba María y que era la hermana de Lázaro y de Marta. Entonces ahí tenemos la historia completa. Jesús estaba en el hogar de sus amigos, de Lázaro, en Marta y María, perdón, estaba en el hogar de Simón el leproso, pero estaban sus amigos, Lázaro, Marta y María, en una fiesta. Y María hace algo que es extraño, porque no hay ninguna otra persona en los relatos del Nuevo Testamento que haya tenido, y voy a usar esta palabra con recato, intimidades con Jesús. Y yo te confieso, Johnny, que a mí este pasaje siempre me ha caído mal. O sea, este aspecto, esta parte de este pasaje, el manoseo, me ha caído mal, porque esta es una mujer que se acerca a Jesús, le besa los pies, le llora encima, se lo seca con los cabellos, le pone perfume en la cabeza y en los pies y le está masajeando el perfume, y eso a mí me pone incómodo. Sí, así es. La Escritura nos da estos detalles porque hemos de entender quién es el Mesías. El Mesías es aquel que es el centro de nuestra vida, y las acciones de esta mujer, nos dice el Señor Jesús, está registrado allí en Mateo 26, y el verso número 13 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho en recuerdo de ella. Así que aquí estamos cumpliendo profecía. La inmortalizó. Sí, estamos cumpliendo profecía. Lo que dijo Jesús. ¡Aleluya! Y Jesús, al decir esta profecía, no es simplemente por esta mujer, es por él. La profecía tiene que ver con el Mesías. Hemos de entender que la palabra Mesías y la palabra Cristo, una en griego y otra en hebreo, lo que quieren decir es ungido. ¿Y quién fue que le echó aceite a Jesús por la cabeza? ¿Quién? Fue esta mujer pecadora. Y este aceite de este perfume que ella le echó fue comprado con dinero de su prostitución. Así que tú dijiste que te espantas por el manoseo. Hay que espantarse también por el hecho de que quien unge a Jesús como Mesías y lo prepara, como dice el verso 12, pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho como miras a mi sepultura. El Señor Jesús interpreta lo que ella está haciendo. Esta me está ungiendo a mí para lo que yo vine a esta tierra a morir. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, pero hay que, como en todos los pasajes, Johnny, tenemos que hacer un ejercicio de leer entre líneas y entender los motivos de los corazones y entender el porqué de las acciones. Esta mujer no había hecho esto anteriormente, sino ahora, sí, días antes de la muerte de Jesús. Correcto. ¿Cuál fue su motivación? Bueno, la palabra de Dios no nos explica en mayores detalles sobre esto. Pero tenemos los Adventistas del Séptimo Día a Elena de White. Y en el libro El Deseado de Todas las Gentes, pero no trajimos la cita en este momento, ella explica que ella no sabía lo que ella estaba haciendo, pero que el Espíritu de Dios la estaba dirigiendo. En el plan del universo, en el plan de Dios, que más venido al cumplimiento del tiempo, nació Jesús, vino al cumplimiento del tiempo y se le designó a esta mujer ungir a Jesús para prepararlo para su sepultura, para su muerte. Esto lo hizo ella sin saber lo que estaba haciendo, con propósitos mesiánicos y proféticos. Y teológicamente tiene unas implicaciones grandísimas. Mientras nosotros en iglesias nos dedicamos a discutir el papel de la mujer, si puede ser ordenada al ministerio o no, el Dios del universo escogió una mujer pecadora para ungir a Jesús y ordenarlo a él con el propósito de prepararlo para lo que él vino, para ser Mesías y morir. Sí. Hay que ser humilde. Amén. Hay que ser humilde. Pero yo veo otra motivación aquí también, Johnny. Yo creo que es bastante evidente que con la descripción de que ella era una pecadora, Y siendo recibida por Jesús y perdonada por Jesús, que ahí estaba esa motivación de aprecio por el perdón recibido. También estaba el agradecimiento por la resurrección de Lázaro, amén, de su hermano. ¿Quién, ¿Quién no daría voces de agradecimiento al Señor y haría cualquier ofrenda, cualquier demostración de amor por una bendición de este tamaño? Pero también María, que se sentaba a los pies de Jesús, sabía que Él había empezado a hablar de su muerte. Ella sabía que quedaban pocos días de vida para Jesús y vino a ungirlo. Pero entonces, Johnny, aquí hay un tema que no podemos pasar por alto y es lo siguiente. Ya yo expresé mi descontento, que no me gusta este pasaje por esas intimidades, esas libertades que se dio esta mujer, y es el hecho de que ella quería expresar su amor y su agradecimiento, y esa fue la forma que ella pensó que era la máxima expresión que ella podía dar. Y Lucas 7, Rafael, siguiendo esa línea de pensamiento que escoge tan acertadamente, muy acertado, Lucas 7 registra las palabras de Jesús con respecto a su impresión de lo que ella estaba haciendo. Y regaña al fariseo y le dice: yo vine aquí y tú no me diste agua para lavarme los pies, no me diste un beso, no me recibiste como se debe. Y esta mujer, desde que yo entré, ha estado besándome. Jesús está diciéndole cómo se sentía él, su vida anímica, sus sentimientos. Jesús se sintió menospreciado por el fariseo y se sintió amado por esta mujer. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero ser como esta mujer es mi ejemplo. Yo quiero amar a mi Jesús, agradar a mi Jesús con mi amor y con toda mi vida y con las ofrendas que pueda recibir para darle a Él y traérselo todo. Eso es lo que yo quiero, imitarla a ella. Ahora, Johnny, voy a volver al tema de que para mí este pasaje siempre me ha resultado incómodo, no me gusta ver esas intimidades, pero yo no soy el único que reaccionó mal. La narrativa, ya tú mencionaste la reacción de Simón, la narrativa también habla acerca de los discípulos. Vamos a leer unos pasajes en ese sentido. Versículos 8 y 9. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Pues esto no podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo habría de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto, no porque se preocupara, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba de ella. Muy bien, Johnny, yo pienso que aquí hay, esto es un espejo. Sí. Esto es un espejo donde me veo reflejado, donde nos vemos reflejados todos nosotros. Y es el hecho de que aquí hay una mujer que hizo un acto de adoración, una expresión de agradecimiento y de amor a Jesús, pero otras personas lo condenaron por sus propias razones. En el caso de Judas sabemos que era por su egoísmo y quería robarse ese dinero. En el caso de los discípulos tenían otras motivaciones. En mi caso, porque a mí no me gustaba que estuviera manoseando a Jesús, que lo veo como una figura de respeto y reverencia, y no a una persona que yo me puedo acercar y tocarlo y besarle los pies, ni siquiera eso. Y se me hace, Johnny, que ese tema de las personas que adoran a Dios y le hacen expresiones de amor y de agradecimiento y otros critican, se repite continuamente en nuestros tiempos. Qué triste, Rafael, lo que estás diciendo es tan cierto, tan correcto. Da tristeza pensar que yo vea a un miembro de iglesia, a un joven, por ejemplo, a un grupo de jóvenes cantando y porque se movieron las caderas o porque utilizaron unas tamboras o tamboriles o música de pista que tenía tambores, los condenamos y no les dejamos tocar sus alabanzas. Qué triste, Rafael, que como a la mujer esta, María Magdalena, que no la dejaron y no aceptaron lo que ella estaba haciendo, nosotros hacemos lo mismo. Yo le pido al Señor que me ayude siempre a estar del lado de Él, del lado de alabar su nombre. Porque si usted encuentra algo inapropiado en el ritmo de la música que están cantando los jóvenes en su iglesia, cuán inapropiado fue el manoseo que hicieron con Jesús. ¿Ah? Entonces usted condena a Jesús, porque nota las palabras que dijeron, este despilfarro, este desprecio que se ha hecho. Y al decir eso, ¿a quién le están diciendo que es un despilfarro y que es un desprecio? Jesús lo toleró, lo condonó, sí. Es a ellos que le están diciendo ellos a Jesús que él es parte del despilfarro. Si no vale la pena dárselo a Jesús, ¿a quién vale la pena dárselo? Amados hermanos, estemos del lado de Jesús. Y estar del lado de Jesús quiere decir estar del lado de María Magdalena, del lado del manoseo. Si es para alabar a Jesús, abra las puertas de la iglesia. No sea como los fariseos. Yo le pido al Señor que me ayude a aceptar a otros y juzgar como Él juzgó. Bueno, hablando de cómo Jesús juzgó, vamos a leer los versículos 10 al 13. Al darse cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Pues al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y ahí lo tienen los cuatro evangelios. ¿Sí? Y ahí lo estamos repitiendo nosotros. Y entonces Jesús me dice a mí directamente, ¿por qué molestáis a esta mujer? Lo que ella me ha hecho es una buena obra. Eso es lo que nos dice Jesús nosotros cuando criticamos a las personas que adoran a Jesús. Y a mí me pareció terrible que esta mujer fuera a besarle los pies a Jesús, a llorar, a secarle con los cabellos, a echarle perfume y manosearle la cabeza y los pies. Eso me pareció horrible, pero Jesús me dice a mí, no molestes a esta mujer, lo que ha hecho es una buena obra. ¿Y cuántas veces esa música que nos parece a nosotros irreverente, tal vez Jesús esté diciendo, lo que estos tocan es una buena música? Me daría horror a mí criticar, Johnny, las expresiones y las adoraciones de otras personas, juzgando con mis propios gustos y preferencias, interpretando lo que piensa Dios. Nos ponemos del lado de los discípulos que dijeron que eso era un despilfarro, que era una pérdida, que Jesús no vale la pena, que lo que vale la pena es el orden, el gusto mío de mi cultura, la delicadeza de mis oídos pensando que es lo mejor. Y en ese prejuicio nosotros le damos el codo a María Magdalena. Y nota, a mí me encanta, Jesús es el centro, me encanta Jesús. Mira lo que dice Jesús, ahí volvemos al texto de, lo hizo para recordarnos de ella, dice ahí el verso 13, para memoria de ella. Ay, bendito, me sale puertorriqueño completo. Para memoria de ella, Rafael. No es ni siquiera para que recordemos al Mesías, es para memoria de ella. Lo que ella hizo fue tan importante que Jesús la pone y la siembra en el centro del evangelio y dice, tú tienes tu propio lugar. Lo que tú hiciste por mí, no lo hizo el sumo sacerdote. Lo que tú hiciste por mí, no lo hicieron los fariseos. Lo que tú hiciste por mí, no lo hicieron mis discípulos. Lo que tú hiciste por mí, no lo hizo ninguno que yo escogí. Tú, a quien perdoné, tú lo hiciste por mí. Una ex pecadora. Y tú vas a tener este lugar. Y vas a tener memoria. Y nosotros nos ponemos a discutir aquí en la iglesia si deben ser ordenadas las mujeres o no. Bueno, vamos a leer. Esa no fue la única crítica que recibió María. También Simón el leproso la criticó. Leamos. Ahora tenemos que ir a Lucas capítulo 7, versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Bien, Johnny, aquí se ve un punto de vista muy diferente al de Jesús. Simón el leproso, que había sido sanado por Jesús, el fariseo que cumplía la ley, que era estricto y todo eso, miraba al pecador como una persona que había que rechazar por su condición de pecador. Pero cuando Jesús, lo que nos dice este versículo, es que él debió haber rechazado a María porque era pecadora, pero lo que nos dice el pasaje que hemos leído es que Jesús no la rechazó. No, la exaltó. Jesús la recibió. Recibió su adoración, recibió su expresión de amor, recibió su agradecimiento y dijo, está hecho una cosa buena para mí. Este pasaje es en extremo hermoso. O sea que el desprecio que te sale naturalmente y que nos sale al leer el manoseo, encima de eso hay que ponerle que la que está manoseando era una prostituta. Encima de eso, sí. Fíjate, yo no tengo tanto problema con eso porque he sido perdonada. Lo que no me gusta es esa tocadera y ese acercarse. Y el aceite que había comprado con dinero de su prostitución, es el que lo unge. Sí, eso no me molesta, pero lo que me dice a mí es que Cristo, uno se puede acercar a Jesús. ¡Amén! Uno se puede acercar a Jesús y ponerle la mano en el hombro y darle las gracias. Y no solamente dice eso, dice que a él le gusta. Sí. Es la única persona, porque de Juan el Bautista habló cosas bonitas, pero no dio una profecía como la que dio para esta mujer. No. Y ella es la única que le da a Jesús el amor que él necesitaba y que él quería. Correcto, muy bien dicho. Ahora vamos a pasar a un pasaje en El Deseado de Todas las Gentes, página 517. Cristo apreciaba los actos de cortesía que brotaban del corazón. Cuando alguien le hacía un favor, lo bendecía con cortesía celestial. No rechazaba la flor más sencilla, arrancada por la mano de un niño, que se le ofrecía con amor. Aceptaba las ofrendas de los niños. Bendecía a los donantes e inscribía sus nombres en el libro de la vida. En las Escrituras se menciona el ungimiento de Jesús por María. Para distinguirla de las otras Marías, los actos de amor y reverencia para con Jesús son una evidencia de la fe en él como Hijo de Dios. El acto de María era precisamente la lección que necesitaban los discípulos para mostrarles que la expresión de su amor a Cristo le alegraría. Bien, ahí lo tenemos claramente. A Jesús le alegró, recibió con amor, con aprecio, el servicio que le hizo María. Y eso es, número uno, eso cancela mis prejuicios, ¿ok? Yo tengo que darle a María la libertad y las felicitaciones por conocer y amar a Jesús tanto y poderse acercar a él a pesar de su condición de pecadora con confianza porque conocía que Jesús recibe al pecador. Y la confianza que nos da a nosotros. Si un día nos despertamos, Johnny, nos damos cuenta que somos unos pecadores horribles. Eso es todas las mañanas para mí. ¿Nos podemos acercar a Jesús o debemos de mantenernos alejados de él como inmundos? Abrazarle y besarle los pies. Abrazarle y besarle los pies. Y agradecerle por el amor que tiene por nosotros. ¿Y cómo sabemos que nos va a recibir? Porque recibió a María Magdalena. Y dijo, una buena obra ha hecho. Y profetizó lo que no hizo para ninguno otro. Ni para Juan el Bautista. Vamos a leer un siguiente pasaje, página 521. Cuando a la vista humana su caso parecía desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno. Vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a él a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. ¡Qué increíble, Johnny! La posición exaltada de María en el Evangelio. Se puede decir, yo pienso que sin equivocarnos, que ella es la mujer más exaltada del Nuevo Testamento. Te voy a contradecir, la persona más exaltada del Nuevo Testamento. ¿La persona? Sí, no hay hombre más exaltado que ella. Ok. Y es que el tema de María es tan hermoso, Johnny, porque es una persona que, con todo lo que hemos dicho, su posición en la sociedad era de menor estima, como lo es hoy en día en ciertos círculos. Porque Jesús, la misión de Jesús no era solamente predicar el Evangelio, sino exaltar y levantar a las personas caídas y desprotegidas. Que eso es hacer justicia. Correcto, y en este caso María era un caso extremadamente hermoso por su condición de mujer, por su condición de pecadora, por la condición que leímos ahí de los demonios que habitaban en ella. Y veíamos en las críticas el rechazo generalizado que tenía ella y la interpretación de sus actos que no era aceptado. Correcto. Ni por Simón ni por sus discípulos. Eso es así, eso es así. Es maravilloso el amor de Dios. Gloria sea su nombre. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos una lección que se llama Crucificado y Resucitado. Ahora sí llegamos no a los últimos días de Jesús, sino a las horas finales de la vida del Señor. Esperamos que nos acompañen también en esta lección y durante la semana los invitamos a que estudien, participen de los estudios bíblicos de Una Pausa en el Camino. Gracias por acompañarnos y Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.